Bueno, ajetreado seguramente durante los últimos días con mucha tarea, uno de los principales ambientalistas de la provincia, Federico Soria. ¿Cómo está, Federico? ¿Nos escuchás? Federico, ¿nos escuchás? No sé. Bueno, ¿estás escribiendo, Federico? ¿Nos escuchás? Bueno, estábamos tratando de tener una. Estamos buscando a Federico Soria. Federico fue perseguido por el gobierno de la provincia. Ahí está tratando Sofía de recuperar la llamada. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Federico Soria. Tiene que ver con la discusión sobre la mega minería de Mendoza. Federico, ¿nos escuchás? Ahora sí te escucho. Ah, perfecto. Bueno, Federico, hemos hablado bastante en el programa de lo que ha pasado esta semana en la provincia. Vos sos uno de los principales impulsores del ambientalismo que crea conciencia sobre los riesgos de la megaminería. Sigue la lucha, sigue la manifestación. ¿Cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas próximas? Bueno, como me imagino que la audiencia ya se habrá enterado que hemos tenido 17 personas privadas ilegítimamente de la libertad anoche, de las cuales 8 ya han recuperado su libertad. Y bueno, esto sigue con convocatorias a reunirse. En distintos puntos de la provincia, y a continuar la lucha, ¿no? Porque esto recién empieza. Y bueno, una vez más reafirmando que la megaminería no tiene licencia social, por eso es que despliegan estos aparatos represivos, ¿no? Esto también corrobora eso. Y corrobora otra cosa, que la megaminería no solo la estamos rechazando por los impactos negativos ambientales, sociales y económicos, sino porque además viola los derechos humanos, algo inaceptable en una sociedad democrática en la que supuestamente estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, a seguir adelante. Las convocatorias que mencionas, hemos mencionado recién que se está convocando para las 19 en la legislatura, se va a tratar esta situación de la represión y vos nos decís que todavía quedan 9 detenidos, según la cuenta que pudimos hacer, y después a un ruidazo, un rato después, en el centro de la ciudad. No sé si hay otros puntos o qué agenda nos podés ampliar al respecto. Sí, no, yo te puedo decir concretamente en mi lugar, en Uspallata, nos vamos a juntar también a las 19 horas en la plaza. Estamos preparando algunas acciones para los días que siguen, sobre todo para el fin de semana, que seguramente vamos a tener el arribo de turistas. Así que bueno, seguimos ahí reuniéndonos, haciendo ruido, ruidazo. Anoche, bueno, mientras se desarrollaban estos acontecimientos de Mendoza, estábamos reunidos también en la plaza, haciendo ruido y siguiendo un poco las alternativas de lo que estaba sucediendo en la capital. Así que en ese sentido estamos más o menos en sintonía con el resto de los territorios. Hubo una cobertura muy negativa, no es la primera vez, no debe ser sorpresa para vos, por parte de algunos medios de lo que pasaba, algunos mintiendo directamente sobre lo que pasaba. ¿Un par de palabras sobre eso tenés para sintetizarlo? Mira, yo lo que te puedo decir es que esta mañana me llamaron dos periodistas de estos medios pautados amarillescos preguntándome concretamente quiénes estaban en la manifestación. O sea que no solo están actuando, operando, ¿no? Para la minera y el gobierno, con la extraordinaria pauta oficial, ¿no? Que ya todos conocemos, sino que además, evidentemente, en algunos casos están actuando como propio agente de los servicios de inteligencia, ¿no? Porque ¿a quién se le puede ocurrir llamarme? Me llamaron esta mañana bien temprano, ¿no? Para preguntarme nombres de las personas que estaban en la manifestación de anoche. O sea, me parece tremendo. Muy valioso el testimonio. Federico Soria, muchísimas gracias. Adelante y a disposición. Bueno, gracias a vos, Carlos, y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias y a disposición. Chau, chau. Gracias, Federico Soria, militante ambiental. Federico, perseguido político por el gobierno de la provincia, por el gobierno nacional. Fue, no sé cómo está en la situación actual, su relación laboral con Parques Nacionales, de donde también fue perseguido, no sé si fue echado y cómo está esa situación de reclamo. Así que respetamos y valoramos mucho su testimonio.